abans els menys media no ho diuen, és el centenari de Bacenet. Todas las cosas, incluida la muerte, la uniformidad es un defecto. Es interesante dejar algo incompleto y por terminar, así se tendrá la sensación de que mediante esa imperfección se prolonga la vida de los seres. Y como bien sabéis, en el limbo también nos dedicamos a eso, a prolongar la vida, aunque sea, como hoy, cantando la muerte. Ellos. ¿Y si me muriera yo y el perro? ¡Qué limpieza! De ser así, la cruz, por favor, que sea de barro, para que dure poco. Y el dial en el 91.4. para como mínimo poder trempar con las sintonías de palabras desde el limbo. No. la sueta de canorti, bolongi bossi ben maoti. Lo la sueta de canorti, bolongi bossi ben maoti. Ta qui sende mouli mamou abdete, somon va pe ma tabango. Ta qui sende mouli mamou abdete, somon va pe ma tabango. Lo la sueta de canorti, bolongi bossi ben maoti. Ta qui sende mouli mamou abdete, somon va pe ma tabango. Yo creo en la negativa a participar. Yo creo en la extinción de la llama. Y yo creo en la carrera arruinada. Creo en la imprecisión de los gestos y en las prisas del hombre. Creo en el sabor que las palabras dejan en la punta de la lengua. Creo en la palidez de su rostro. Creo que en la conferencia nadie entendió rigurosamente nada. Creo que el odio es el amor de los perdedores. Creo en la inutilidad de muchos años de trabajo. Creo en el secreto llevado a la tumba. He muerto y has repartido mis miembros sobre la tierra. Mi cuerpo fue simiente de frutas abundantes. De mis ojos nacieron granadas y de mi lengua los caquis. Sobre mi espalda sirvieron palmeras de dátiles. Crecieron piñas en mis muslos. De mis pechos bebieron las raíces de los cocoteros. Y de mi sexo brotaron los kiwis. Has velado mi sueño. Los hombres llenan de fruta sus cestas. Las mujeres alumbran a sus hijos sobre mis manos. Jainuele ha danzado. El señor de los bosques la contempla. Chale. Que trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Hasta ahora pensaba que solo se morían los mediocres. Pero si también mueren los que no lo son, no producirán seguramente un estiércol mucho mejor. Mañana mismo me pongo hijo me dice lo mismo, pero llevo 5 años tirado en el sofá y esperando ese trabajito. Y es que la cosa está muy mala. Ese muera el tío que inventó la pala. Ese muera el tío e inventó la pala. Que se muera, que se muera, que se muera. Ese muera el tío que inventó el cincel. Seguro que es malo estar muerto, pero con el tiempo uno probablemente se acostumbra como a todo. Nadie nos dice cómo voltear la cara contra la pared y morirnos sencillamente. Así como hicieron el gato, o el perro de la casa, o el elefante, que caminó en pos de su agonía como quien va a una impostergable ceremonia, batiendo las orejas al compás del cadencioso resuello de su trompa. Solo en el reino animal hay ejemplos de tal comportamiento. Cambiar el paso, acercarse y oler lo ya vivido. Y dar la vuelta. Sencillamente, dar la vuelta. Otro está acaparando toda la diversión. Otro está follando a todas las chicas. Otro está haciéndome pasar un mal rato. Otro tiene siempre la razón. Otro está bailando bien apretado. Otro está disfrutando de todo el amor. You hit me with a flower. Otro está en contacto con Dios. Otro lo entiende todo. Otro está jodiendo a gusto. Otro está muerto en la carretera. Otro sabe por qué le conviene luchar. Otro tiene unos hijos encantadores. Otro se está muriendo en este preciso momento. Otro no soy yo. Otro no soy yo. Otro no soy yo. Tú, harta de tanta duda, yo, de preguntarle al viento tú, que dónde conocí a la luna yo, qué coño se ocupó el tiempo. Salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti. Palabras desde el limbo, joder, qué guarrada sin ti. Tan rápidamente, pero al menos estoy al otro lado del mundo. Hasta tal extremo es duro morir. En un momento de la vida, las cosas terminan. Lo siento así. Las cosas terminan. Así es. Te amaré hasta mi muerte. Voy a tratar de no morir demasiado pronto. Eso es todo. Todo lo que tengo que hacer. La cosa es tan sencilla que hasta los adolescentes del limbo lo saben. Quien sobrevive a la tragedia es porque no es su protagonista. Conozco que fue bonito mientras duró. Ahora. Y nuestros filósofos ya lo han comprendido. Hay pasos que no conducen a nada y otros que llevan directamente al cadalso. Termino. Nadie es a lo cierto. Déjenme sentir. Nuestros paseantes saben que si hubieran aprovechado el tiempo, no hubieran llegado a nada. Oh. Y algunos de nuestros poetas lo expresan con toda claridad. Dejaré que los herederos cojan todo lo que quieran. Y no, no me moriré. Género divino, esta música excelente, que es la música del pueblo con la que baila la gente. Tiene un gran problema, amigos, tiene un serio inconveniente. Exige tantas energías que la salud se no resiente. Es la rumba y es el tango, son el jazz y el rock and roll. Un volcán de sentimientos por donde habla el corazón. Así se gasta adrenalina y se bebe mucho alcohol para afinar las emociones y acordarse del dolor. Se fuerza la máquina de noche y de día y el cantante con los músicos se juega en la vida. Se fuerza la máquina de noche y de día y el cantante con los músicos se juega en la vida. Morir no es la cuestión, sino hundirse despacio en las arenas tibias de una ciénaga. La cuestión es el barro que se empeña en seguir la trayectoria habitual del aire al respirar. Si va fresco, canta triste y no conecta con la gente. Melodías eternas en la cuestión es que algo, una mano, un ojo, siga agitándose en superficie mientras el corazón desiste y el cuerpo se acomoda en el fondo. Morir no es la cuestión, sino saber atravesar la vida con la leve insistencia de los insectos que andan sobre el cielo. Saber alimentarse de carroña, abrevarse en las aguas pútridas y ofrecer el espíritu que germina en lo sólido. Thank you. En nuestra sección de invitados, hoy queremos dar la bienvenida al limbo a uno de esos mortales que consiguió forjar su identidad de manera totalmente involuntaria y no en el transcurso de su vida, sino tras su muerte. Nada más y nada menos que el Negro de Bañolas. El Negro de Bañolas, mal guerrero, pero buen cazador. Me limitaba a protegerme y alimentarme, dice él. Apenas atesora recuerdos de sus años de vida, pero, como le gusta contarnos, no olvidará jamás su vida como cuerpo disecado en el Museo de Bañolas. El Negro de Bañolas narra con gracejo y cada vez de una forma distinta que lo más engorroso tras su muerte fue tener que permanecer inmóvil y como ausente en el interior de la vitrina, ante la atónita mirada de turistas y escolares, mientras sus guías y monitoras inventaban, Dios sabe con qué propósitos, la historia increíble de su vida, ignorando, eso sí, la de su muerte. Y se queja, aunque no mucho, de que ni una sola vez se hiciera mención a lo que para él resultó final y felizmente vital. Que por amor al saber, al conocimiento, a las ciencias del hombre y, por qué no decirlo, por puro espectáculo, él, precisamente él, fuera disecado, aferrado a una lanza, que por cierto nunca antes le había pertenecido y que jamás le hubiera servido, como en efecto no le sirvió, ni para cazar ni para defenderse, incubado en una incómoda vitrina. Cuenta también cómo, hace unos años, en un arranque de conciencia humanitaria de no se sabe muy bien quién, sus restos fueron serrados. Alguien calculó mal las dimensiones del ataúd. Aerotransportados a su ciudad natal, aunque él no tenía ninguna ciudad natal, y recibieron, no se sabe por qué, lo que en una ceremonia pública, atestada de todo tipo de autoridades, se dio en llamar cristiana sepultura. Sobre su tumba primero colocaron unas horribles flores de plástico que muy pronto, afortunadamente, fueron saqueadas. Luego empezaron a llover orines, a acumularse condones, restos de bolsas de patatas fritas, latas de refrescos, etc. Y como todo esto empezaba a ser excesivamente húmedo y aburrido, decidió venirse a dar un garbeo por el limbo, donde, como sabéis y él ha podido ya comprobar, no hay ni culpa ni vergüenza, poca broma, porque aquí se vive y se muere sin pena ni gloria, sin turistas, ni estudiantes, ni guías, ni monitores. Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar. Estoy en el manicomio. Esta noche es la noche de noches. Estoy en el manicomio. Dicen que nacemos sin saber hablar, y eso es verdad, y que morimos sin haber sabido decir, lo que también es verdad. Pero más cierto aún es que nuestra vida transcurre entre el silencio de quien está callado y el silencio de quien no fue entendido. Y en torno a esto, como una abeja en un lugar sin flores, o un pajar sin aguja que cobijar, se cierne incógnito nuestro inútil destino. Años muriendo, y al que vivir quizás le agobie por ahora más que morir, confiesa. Que hasta ahora, para él, como para todos los vivos, la muerte siempre ha sido la de otros. Cuando involuntariamente lo piensa, desea no sobrevivir a sus amigos, ni por supuesto morirse antes que ellos. Y que, en cualquier caso, sospecha que su muerte estará, igual que su vida, llena de engaños, de piruetas, de trampas y de guiños. Aunque su protagonismo en todo eso, como en su vida, más vale irse haciendo la idea, será más bien poco. Soldados se amaban tiernamente. Grababan en las balas las iniciales de sus nombres propios elegantemente entrelazadas, quizás con un puntito de cursilería. Intentaban de ese modo llevar su amor al corazón de todos los hombres, lo que estaban logrando con licencia de armas, perseverancia y buena puntería. Y lo que aprendí de esta historia es que a los hombres educados en el desprecio, hasta el amor les sirve para expresar su odio. este miedo, ahora que rozo donde no llego. Miedo, sé que este miedo es la conciencia de que hay adentro. Hay un gusano en la manzana de mi deseo. Miedo, estoy sintiendo miedo de perder mañana lo que ahora tengo. Miedo, tú eres el miedo. Creía que viviría 2 siglos o 3, pero ya me llega la muerte. Ya me llega la muerte cuando soy un muchacho de apenas 85 años. Si te preguntases por cuántos acontecimientos se compone la vida de un hombre, no encontrarías jamás la respuesta. Si prestas atención, comprobarás que para vivir un año es necesario morirse muchas veces mucho. Aunque sus frustraciones jamás limiten su pensamiento, solo el destino sabe por qué se ignora su gran talento. Pretensiones, nuestras pretensiones, eso somos nosotros. Así que, como veis, nuestras pretensiones no pueden ser muy altas. Cada jueves a las 12 bien tocadas, abrirse de orejas a palabras desde el limbo. Porque sólo así, al final de nuestra existencia, podremos decir que hemos existido en nuestro propio mundo y no tengamos que ir a la muerte con la vergüenza de haber tenido que existir solo en el mundo de nuestros padres. Porque esa es la vergüenza mayor. Thank you. Algunos de los paseantes del limbo, aunque no todos, piensan que la primera tarea de una sociedad adulta, en lo que concierne a la muerte, debería ser la elaboración de unos rituales de duelo. La segunda, la observación de los miedos. Y la tercera, educarse en la compasión. No se refieren con ello al ejercicio de la lágrima fácil, ni a la proyección en otros de los propios duelos. No se trata tampoco de la encomiable voluntad de ayudar a otros ofreciendo respuestas desde uno u otro código. Para la conciencia por religiosa no hay vuelta atrás. Nuestros paseantes, aunque no todos, se refieren a la solidaridad del individuo que se sabe compartir con otros la conciencia del dolor, del miedo y del común desamparo. Una conciencia en carne viva, una conciencia encarnada. La educación en la compasión, en el compadecimiento, cumpazos, podría ser aquello en lo que convergiesen el oriente budista y la conciencia desdichada de Occidente. Nosotros, paseantes, filósofos y poetas, nos confesamos occidentales, aunque no todos, y asumimos nuestras contradicciones, aspirando a la simplicidad del haiku y abogando por la lucidez hiriente de la conciencia posmoderna. Y en la hora de nuestra muerte, en el presente dilatado de aquel último instante, nos gustaría, aunque no a todos, que nuestra conciencia fuese... Mientras terminamos de morirnos, la hierba llueve. Esta canción no existe. Nunca la escribió nadie. Yo la atrapé en un aire. Es transparente de emoción. Vivió más de 100 años. Como uno de esos árboles tan cargados que las frutas caen siempre en el patio del vecino. ¿Qué pasará? El ritmo está triste, se aburre y no. Qué triste está. No sabe quién es, de dónde proviene y no puede crecer. En estos tiempos de tinieblas, los poetas del limbo desearían que el grito de los muertos prevaleciera sobre el palabrerío lacrimógeno

si en algunos momentos percibes que la vida no es más que la muerte vibrando. Si te parece, a veces, que vivos y muertos tienen ante sí y siempre el mismo horizonte. Si crees que la vida eterna, es decir, el hecho innegable de haber sido, es un regalo que la muerte hace a las personas vivas. Si diga lo que diga el galeno de turno, ya has constatado que la duración de nuestra vida depende tan poco de nosotros como la duración de nuestras pasiones. Si a pesar de todo lo que te quieren, te cuidan y te miman, tu aventura más grande, en cierto sentido, eres tú. Si sospechas que con la muerte ocurre como con la vejez, que algunos la afrontan con indiferencia, pero no por valentía, sino por falta de imaginación. Si ya has comprobado que hablando de la muerte todos utilizamos palabras parecidas, pero dándoles diferentes significados según nuestra fe o nuestra falta de fe. Si alguna vez, cuando ella te acarició las sienes, consiguió que te salieran alas. Entonces, humano, tú que amas mortalmente, los poetas, los filósofos y paseantes del limbo estarán encantados de escanciar para ti sus músicas y sus palabras. Ya lo sabes, cada jueves a las 12, bien tocadas en contrabanda en el 91.4 de la FM. No me quite pa', tienes que olvidar. Se podrá olvidar si te hice un mal. Esta vez no voy a aguantar el puto CD hasta el final, ¿eh? Perdonad, pero voy a cambiarlo de lector porque ya solo nos faltaba acabar el programa así. Se ha muerto. El primer lector me parece que se ha muerto. Vamos a ver el segundo. El segundo. Está vivito y coleando. Tienes que olvidar, se podrá olvidar si te hice un mal. Olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos. Con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite pa', no me quite pa', no me dejes más. Yo te ofreceré. Para montar Muertos de Miedo y Muertos de Risa, el guión de hoy, hemos merodeado y saqueado obras de César Vallejo y de Avilariño, Morikawa Kioriku, Blanca Varela, Marguerite Duras, Chantal Mayar, Yoshida Kenko, Elías Canetti, Luis René de Fougé, Vladimir Yankelevich y Tomás Benjar, entre muchos otros. Donde el amor será rey y tú serás reina. Pero no me... Las músicas las han puesto casi casi los mismos de siempre. Pascal Comelade, Albert Pla, Mano Negra, Mojinos Escocíos, Kenny Barrel, Lou Reed, Extremoduro, Kalima, Tonino Carotone, Manu Chao, Anouar Brahem, Colifata, Coleman Hawkins, Van Morrison, El Puchero del Hortelano, Martin Gala, Lola Flores, J.J. Cale, Gato Pérez, Ojos de Brujo, Manu Martínez, Peter Gabriel y alguno más que seguramente nos hemos olvidado o cuyo nombre no nos atrevemos a pronunciar. Daré la historia de un gran rey que murió de amor porque no pudo conocerte. Uno se pasa la vida, dale que te pego, y quizás al final no sea malo aquel epitafio que dice to pana. Se siente junto a ti todo aquel calor del viejo. Porque amiguito y amiguita, vete haciendo la idea. Algún día sobre tu corazón, sábanas frías. Pero hasta entonces, si quieres, pero solo si quieres, palabras desde el limbo, que la semana que viene estará dedicado a la caca. Dios mío, qué hombres estos, cagones. No me quite paz, no me quite paz, no me quite paz, no te vaya más. Vuestras quejas, vuestras propuestas y vuestras proposiciones en desdeellimbo@gmail.com. desdeellimbo@gmail.com. No me des más, no me quites pas, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler, je me cacharé là à te regarder dans ces sourires. Es un muro entre tus cejas, ya lo sabes. Palabras desde el limbo, un hachazo en la nada.